50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la tercera emisión del miércoles 25 de septiembre. ATE protagonizará una jornada provincial de lucha. El gremio de los estatales bonaerenses lanzó una medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales, laborales y pases a planta permanente en rechazo al gerenciamiento del IOMA y por la defensa de la mutual, así como del IPS. Los estatales de la provincia de Buenos Aires realizarán una jornada en todo el territorio provincial que tendrá diversas modalidades. En la región, ATE se concentrará frente a las puertas del Ministerio de Trabajo de la provincia, ubicado en 67 y 115. Psicología busca ser la primera facultad de la UNLP en tener cupo laboral trans travesti. A las 10:30 se presentará ante el Consejo Directivo un proyecto para implementarlo, tomando como parámetro la ley aprobada a nivel provincial. Así, pretenden legislar que un 1% de los cargos disponibles de la facultad de 122 y 52 sea ocupado por personas travestis o transexuales. Radio Estación Sur habló con la consejera Cecilia Quintana. La idea de impulsar el cupo laboral trans tiene que ver mucho con una pelea histórica, que es del movimiento LGTB, digamos, que es una pelea por el derecho a acceder a derechos básicos, justamente, que también este año nos parecía muy importante presentarlo, no solo porque es una deuda histórica de la universidad y de diversos sectores del Estado, sino que también es el año del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Y bueno, justamente a menos de un mes puede ser un impulso, puede ser una vía, digamos, de organización que queremos justamente que sea tomada, más allá de que la presentemos en el Consejo, queremos que sea realmente, que sirva como un impulso, que sirva para que muchas se organicen. Un servicio que informa más cerca. Acompañantes terapéuticos irán a Superintendencia de Servicios de Salud. Les acompañantes terapéuticos irán a la Superintendencia de Servicios de Salud para pedir que se les integre en el nomenclador como servicio específico de su profesión. Destacan que últimamente surge como tema que la superintendencia crearía la figura de asistente personal, donde se reconoce a ciertas prestaciones necesarias, pero no se especifica qué prestador puede realizarlas en algunos casos. En ello, el acompañamiento terapéutico como prestación no está contemplado de forma directa, como tampoco quienes la realizan y el trabajo específico, como son la de los ayudantes terapéuticos. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.